¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Saludos cordiales colegas, estamos iniciando este PES Platicando, ya saben, de viernesito acá en la zona Volcanes. Bueno, seguimos transmitiendo desde lo que viene siendo Campeche, pero bueno, en los controles nos ayuda nuestra querida productora Rocío Castillo. Y pues bueno, vamos a dar un saludo a nuestro invitado de esta tarde, pero antes de comenzar con el programa, les recuerdo que tenemos un pase doble para lo que viene siendo el Avenito del Terror en la Hacienda Panoaya. Recuerden que este 30 de octubre, el Avenito del Terror, donde tendrán muchas sorpresas, será una noche espectacular. Aprovechen el precio de preventa, que es de 199. Va a haber muchos muchos eventos, entre ellos va a estar lo que viene siendo lo que viene siendo el Avenito del Terror, paseo en lancha, lo que viene siendo también lluvia de dulces, ofrenda del casco de Hacienda Panoaya y concurso de disfraces también, tendrán venta de comida y bebida. Pues ahí está, colegas, para que participen, nos pueden escribir a lo que vienen siendo nuestras redes sociales, tanto en Facebook como La Voladora Radio o Twitter La Voladora Radio, y también los teléfonos en cabina, o por el WhatsApp. Cualquier forma, ustedes pueden participar y nos pueden echar un mensajito a lo que viene siendo al 5540-6154-59. Y pues bueno, el primero que nos escriba, pues será acreedor a este pase doble. Pero tienen que ir por él a las instalaciones hoy en punto de las 7, porque pues es para mañana el evento, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a continuar. En esta ocasión de viernesito tenemos a un colega que se dedica a manejar lo que viene siendo pues noticias, instancias deportivas, todo lo que viene siendo en el mundo del fútbol. Pues bueno, vamos a conocer al detrás de Fan 10. ¿Cómo estás, mi querido Fan 10? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo muy bien, gracias por la invitación. Aquí estaré un rato con ustedes. Bueno, mira, me gustaría que te presentes ante el auditorio, que te conozca toda la comunidad y pues que nos hables de tu trabajo y de todos los micrófonos. Son tuyos, colega. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues, gracias por la presentación. Como les comentas a toda la audiencia, pues yo soy, ahora sí, el tío Fan 10, así me conocen por ahí en el mundo de las redes sociales. Fan 10 es una página mexicana. Llevamos cerca de 8 años en esto. Por ahí hace tiempo hacíamos bastantes videos en Facebook. En Facebook tenemos alrededor de 5 millones de seguidores. En el caso de Instagram tenemos 500,000. En el caso de Twitter, 100,000. Por ahí también hacemos stream en Twitch, que tenemos 30,000 seguidores. La página como tal está enfocada un poco al usuario, ¿saben? Es más allá de lo que pasa en la cancha. El objetivo siempre ha sido como darle voz al aficionado como tal. Es por eso que muchas veces tenemos un estilo por ahí un poco como de burla, del meme, de ese como un abuelo que hay entre... No tanto bullying como tal, ¿sabes? O sea, no es como que nos centramos tanto en eso. Más bien es como la sátira, como jugar ahí con entre aficionados, ¿sabes? Es como darle voz a ese uno a uno entre amigos cuando estás discutiendo o platicando de fútbol solamente. Y, o sea, es más o menos así, es la tirada. pues ahí andamos en esto de las redes sociales, divirtiéndonos más que nada. Que bueno, pues ya fuera de hobby, pues yo hago su trabajo. Bueno, lo que viene siendo el detrás de lo que vienen siendo estas cuentas y todo eso, pues ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde radicas? Platícanos de ti. Ok, bueno, yo estudié Ingeniería de Sistemas Computacionales hace ya bastantes años. Actualmente tengo 33 años. Y bueno, ya, yo al terminar mi carrera me dediqué a ella aproximadamente 2 años, un poco menos de 2 años. En ese momento yo tenía mis cuentas personales de redes sociales bastante activas, entonces me empezaron por ahí a llegar como campañas publicitarias de todo tipo. Y muchas veces pasaba que yo ganaba en un día, en una campaña publicitaria, que ganaba más de lo que ganaba en un mes trabajando, ¿no? En lo mío, como tal. Y por ahí fue como que se dio la oportunidad de trabajar directamente en redes sociales. Y bueno, pues justamente eso es como que mi historia como tal, ¿no? Y bueno, ahorita pues tal cual ahí en Fan 10 andamos al 100. Actualmente en el equipo de Fan 10 somos en contenido, bueno, soy yo que dirijo prácticamente todo. También están, bueno, trabajan conmigo amigos míos. En contenido, bueno, somos 3 personas. Tenemos 2 diseñadores, un vendedor y una persona que se encarga de los temas. Pues ahora sí que contarles los temas de dinero. Sí, veo que tienes muchos seguidores. Veo que ha crecido mucho tu cuenta. Ahorita actualmente veo que tienes bastantes. ¿Cómo hiciste para tener tanta cantidad? ¿Sientes que fue mucho trabajo? ¿Cómo fue? Son 142 mil seguidores, lo que veo. Pero eso es en Twitter, la verdad es que no me importa mucho, pero no nos importa, porque realmente no lo monetizamos, ¿sabes? O sea, es como que la plataforma que menos monetizamos como tal. Nuestro fuerte es Facebook, que te digo, ahí tenemos 5 millones, en Instagram 500 mil. Y pues bueno, siempre fue el día a día, ¿sabes? O sea, llevamos en esto, como te comento, al menos yo llevo desde el 2014, exactamente, o sea, a principios del 2014, antes del Mundial, que literal, esto es mi trabajo, es el día a día, uh-huh. Y con ellos también, pues, está mi equipo. Literal, ahora sí que la fórmula fue como que mucha constancia. No ha habido día del año, de los 365, 24, 7, que no estemos activos, ¿sabes? O sea, no importa si es Navidad, no importa si es Año Nuevo, da igual, siempre, si hay algo de fútbol que tengamos que comentar, pues ahí estamos. Siempre tienes como contenido, ¿no? Todo bien fresco. De hecho, anoche, ya a esa hora de la madrugada, veía que también luego mandan en la madrugada contenido y veo que están, pero muy, muy al pendiente. Por ejemplo, ayer fue la final de Monterrey contra el América, veía que estaba subiendo memes y demás, y muy, muy, muy buen contenido. Pues bueno, colega, vamos a ir a nuestra primera pausa y en un momento volvemos. Estamos con Fan 10 y en un momento regresamos, pues platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Son las 6:17. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo defiende tus derechos si eres trabajador activo o jubilado. Ofrecemos asesoría y representación legal en casos de violaciones a tus derechos laborales. Todos nuestros servicios son gratuitos. Acércate a nuestras oficinas, ubica la más cercana a tu domicilio en www.gob.mx/Profedet o llamando al 800-911-7877. Gobierno de México. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, pues estamos de regreso, estamos aquí en, ya saben, su programa Pez Platicando, estamos aquí en esta tardecita de viernes, desde Zona Volcanes, y bueno, me encuentro transmitiendo desde Campeche, y lo que viene siendo, si nos quieren mandar algún comentario, el WhatsApp es 5540-61-5459, nuestras redes sociales arroba La Voladora Radio, también nos pueden dar mensaje al Facebook y Twitter con la misma lo que viene siendo La Voladora Radio, o nos quieren escuchar en el 97.3 FM o por internet por www.lavoladora.org. Pues bueno, continuamos con nuestro querido invitado de esta tarde, que es Andiel, y pues estamos platicando detrás de micrófonos lo de sus viajes. Entonces, platícanos de tus viajes, porque en la imagen que subimos en redes sociales traes una máscara, la bandera, la hermosa bandera de México, y estás en el Bernabéu. Sí, bueno, tal y como te comentaba ahorita en lo que fue la pausa, la imagen que tomé fue justamente en el Bernabéu, fue en el 2019, fue en un partido con el Real Madrid PSG en Champions, quedaron 2-2, y bueno, algo, ahora sí que una de mis aficiones, aparte del fútbol, también es viajar. Digo, por ahí afortunadamente en este trabajo que me ha dado la oportunidad, ¿no?, de conocer bastantes países, de viajar bastantes eventos. Pues bueno, dentro de los cuales te puedo hablar que he ido a 3 finales de Champions, fui a la tercer final de, bueno, en lo que fue el campeonato del Madrid, el último partido de Cristiano Ronaldo contra Liverpool, fui a, o sea, del campeonato fui al primero, que fue en Milán, el Real Madrid contra Atlético, donde se fueron a penales, y también fui al Barcelona Juve en 2015, Esto es hablando de finales de Champions. He ido a 2 Copas del Mundo. Llevo, igual que la final de la Copa del Mundo la pasada, lo que fue el Francia-Croacia. Y tenemos varios eventos por ahí. Ya estamos como que muy muy curtidos en este ámbito, afortunadamente. Y bueno, lo interesante es que platicamos también de que pues tu marca está tan posicionada que tienes patrocinio, ¿no? Y patrocinio que no de una sola marca, entonces eso es también muy interesante. Sí, te comentaba que justamente de esos viajes, por ejemplo, en 2019 fuimos con Red Bull, fuimos a cubrir lo que está el Internacional de Red Bull, Batalla de los Gallos. Esto es freestyle, no tiene nada que ver con fútbol, pero como igual muchas veces nos metemos en temas sociales y tenemos buena relación con Red Bull, tal cual, pues por ahí tuvimos la oportunidad de ir con ellos. Igual en el Mundial pasado se subieron varias marcas, se subió Nike, se subió Martí, se subió Gatorade, ahorita... Hace poco, de hecho, apenas en la última fecha FIFA, trabajamos igual con Easy, hicimos una pequeña campaña, tenemos contrato con Tecate actualmente, de hecho ya llevamos más de un año trabajando con Tecate, ayer en imagen de campeón de Monterrey contra América, de hecho ahí estuvo brandeada esa imagen, y bueno, pues afortunadamente han habido varias marcas que se han interesado en nuestro trabajo, pues que ahí andamos dándole con todo. Y pues, como comentaba, porque tiene ya posicionada esta marca. Y pues es bonito, es interesante porque realmente ya es una empresa. O sea, realmente estás manejando una empresa. Sí, sí. Ok. Pues bueno, me gustaría que nos comentes, hablando del mundo de los videojuegos, ¿cuál fue tu primera consola, tu primer videojuego? Mi primera consola fue el Super Nintendo. Ajá. Mi primer videojuego realmente no recuerdo. Estoy seguro que fue el Super Mario World. Ajá. Que era, creo que el que traía por defecto. ¿Y qué otros juegos? O sea, hay varios juegos que me han marcado, ¿sabes? O sea, en el Super Nintendo, bueno, ese Mario fue como que muy muy, muy clásico, muy, muy padre. Igual, obviamente, en el mundo del fútbol y esto, pues siempre he sido... O sea, siempre me han gustado los juegos de fútbol, ¿sabes? O sea, lo que era Winning Eleven, lo que es FIFA, etcétera. No soy como que de estar casado, ¿sabes? Con algo. En algún momento para mí fue increíble lo que era Winning Eleven hace algunos años. Hoy en día, pues sí, soy un poco más de la marca del juego de EA. Pero, pues bueno, igual por ahí tengo la nueva versión esta que sacó Konami. Y no... Bueno, lo que fue el demo esto que lanzaron, que no me agradó mucho, que digamos, la verdad, pero... Pero ahí andamos. Otros juegos que me han marcado mucho, por ejemplo, el Gears of War en Xbox. O sea, yo creo que tuve Super Nintendo, tuve PlayStation el 1, tuve el Xbox el primero, el 360, etcétera. Entonces, pero ahí el Gears of War me gustó bastante, pasó bastantes horas de mi vida jugándolo. FIFA, he pasado bastante bastante tiempo, lo que fue Winning Eleven, ¿qué más? No sé, creo que no hay así como que algún... Fuera de los juegos de fútbol que tienen que entregar cada año o que han tenido entrega cada año. La verdad es que no hay un juego que me marque mucho, que digamos. Ok, pues bueno, vamos a entrar a la primera sección de nuestro programa, vamos a platicar más sobre los juegos de fútbol, y bueno, vamos con esta sección, es hora de hablar de este. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Colegas, pues bueno, vamos a conocer la opinión de nuestro invitado sobre lo que vienen siendo estas dos entregas que nos han entregado tanto Konami como Xbox. Entonces vamos a platicar con nuestro querido fan 10, colega. Todos tenemos un juego predilecto, los futboleros a veces elegimos lo que viene siendo PES o FIFA. Ahorita actualmente no sé si manejas los dos juegos o por cuál te decantas por lo pronto. Sabes que ahorita juego FIFA como tal, o sea, ahora que salió PES y entró lo que es el eFootball, me di la oportunidad de probarlo, lo probé un poco y me quedo con FIFA en este momento, la verdad. Igual, creo que desde que salió lo que es Ultimate Team, sí he estado como que más clavado con EA. De hecho, el año pasado le metí bastantito dinero al juego, creo que varios de ahí de los que me seguían sí me decían así como que, güey, ¿qué te pasa? Porque sí abusé el año pasado. En este ya voy más casual, la verdad. Ok, nos comentabas hace un momento que también jugaste lo que viene siendo Winning Eleven. De todo lo que viene siendo el mundo de PES, Winning Eleven, ¿cuál fue la mejor entrega, la que tú te divertías, la que más te gustó? Uy, es que, por ejemplo, el Winning Eleven me parece que es me acuerdo mucho de lo que era el PlayStation 2. Ajá. Me parece que fue el 3, ¿no? O sea, por ahí del 2000, tiene como 10 años más o menos, no recuerdo así como que muy bien las entregas, Uh-huh. Pero sí, o sea, esos tiempos de, o sea, lo que era previo, bueno, lo que fue previo a Pro Evolution era bastante fan, ¿eh? Recuerdo mucho, increíble, no sé si te recuerdas del árbitro, ¿te acuerdas de un árbitro japonés, el Kazuquito? Ajá. Era clásico, ¿no? El árbitro que todos decíamos, este tipo saca tarjeta por cualquier cosa. Entonces, por ahí, la verdad es que creo que sí, ya sería un poco de antaño, ¿no? No, sí, está bien, de hecho, lo que viene siendo, pues, las glorias de las sagas, pues, es lo antaño, ¿no? Entonces, lo innovador está cambiando un poco, por eso le entregó ahora lo que viene siendo un free-to-play, pero, pues, ahí va el juego de fútbol 2022. Y, pues, bueno, nos enteramos también, ya lo habíamos comentado hace dos programas, que FIFA podría cambiar de nombre, ya es un hecho, a cambiar de nombre. ¿Tú sientes que esto le pega en algo a lo que viene siendo el marketing de la marca? Creo que un poco, pero tampoco creo que se vea tan afectada la marca como tal. O sea, creo que muchos, o sea, inclusive hay muchos muchos jugadores que sí se dejan llevar así como que es el juego de FIFA, ¿no? O sea, que creen que inclusive la FIFA pues hace el juego cuando no, o sea, es EA. No sé qué tanto les vaya a pegar, la verdad. También creo que ya tienen una comunidad muy muy casada con este juego, ¿sabes? O sea, inclusive lo vemos en redes sociales, ¿no? Que ahí hay muchos, o sea, inclusive influencers, o sea, que mueven muchísimo en este mundo del gaming. Creo que la gran mayoría son españoles, pero yo no creo que afecte. Y es que en este mundo tan que va cambiando, que va haciendo esta innovación, pues bueno, lo que viene siendo Winning Eleven cambió a PES, y luego de PES a fútbol, y ahorita FIFA está haciendo la misma transición, como también Facebook va a cambiar de nombre. Entonces, yo creo que ya está posicionada la marca, lo que ya se quería desde un principio. Entonces, no creo que les afecte tanto, simplemente creo que hasta se van a ahorrar un dineral por todo lo que era el pago de licencia. Pues bueno. Sí, hablando de esta entrega de FIFA 22, ¿sientes que hay alguna innovación, algo diferente a lo que viene siendo la entrega de FIFA 21? Bueno, lo que es el gameplay como tal, inclusive lo que fueron, al menos en Next Gen, los cambios que se hicieron de los nuevos motores, sí, se me hace muy, muy distinto. Ahorita llevan, bueno, FIFA lleva como tal dos actualizaciones. En un principio se me hacía el juego muy, muy malo, ¿sabes? Los porteos atajaban todos, era muy difícil meter gol. Habían lo que eran, bueno, a la gente que esté familiarizada, el famoso time finishing, a los que no les explico rápidamente, es un tiro como especial que le picas dos veces, o sea, es como con tiempo, es medir el tiempo, y sacas tus tiros en verde, en rojo, etcétera, ¿no? Entonces, los que dominan esta mecánica, por ahí tenían como si tienen una ventaja, y en un principio esos tiros colocados eran horribles, o sea, te hacían gol casi siempre desde tres cuartos de cancha, y era como que, no sé, era una mecánica muy muy explotable, ¿no? En este mundo, entonces era como raro. Siento que el juego no premiaba mucho a la habilidad, lo que era, parece que el skill gap como tal. Después con la segunda entrega creo que mejoró un poco, y ahorita con la tercera actualización, perdón, pues ahí andamos probándolo. La verdad es que está interesante, está bueno, pero ay, no sé, creo que sí cambia cada año, respondiendo a tu pregunta, pero no se me hace muy buen juego, siendo sincero, no me convence, no me tenía que comentar. Pues bueno, han dicho algunos medios que referente a la última actualización ya se parece más a lo que viene siendo FIFA 21, que lo que estaba bien no se debía de haber modificado, pero esta actualización trajo como que de nuevo que no pesa el balón, que los jugadores corren mucho, como que volvió a regresar al FIFA 21, entonces pues habría que verificarlo. Actualmente, ¿qué calificación le das a lo que viene siendo FIFA 22 del 1 al 10? Del 1 al 10, un 6, o 6-7, por ahí, 6.5 pone. ¿Es lo mejor de FIFA 22? Te podría criticar mucho el juego, o sea, si dices que es lo peor, te digo muchas cosas. ¿Qué es lo mejor? No lo sé. Sabes que no lo sé, yo creo que... Pues que es lo peor. Ay, va, ahí creo que me lo pones más fácil, hermano. ¿Sabes? Por ejemplo, en lo peor creo que ahorita el matchmaking es pésimo. máximo. O sea, para los que jugamos en línea, jugar Division Rivals, que es el nuevo, bueno, es lo que era Divisiones, y ahora el competitivo está ahí, es dificilísimo encontrar rival, ¿sabes? Yo he tardado hasta una hora en encontrar rival, ya en las primeras divisiones. O sea, yo ahorita estoy en primera división, a nada de ser élite, no quiero hacerme élite porque con el élite es donde ya están todos los pros, que ahí es el sistema de competitivos, o sea, los primeros 256 de esta división de élite son los que compiten en playoffs, etcétera. No me interesa subir ahí porque pues sí, sería ya entrar a no disfrutar. Creo que el matchmaking es pésimo, creo que por ahí también lo que decíamos de los porteros es un poco malo, creo que es un juego que no premia la habilidad como tal, o sea, muchas veces, pues sí, o sea, como tal, el jugador más hábil no es el que gana, que digo, entiendo esto, también en el fútbol no siempre los mejores ganan, lo vimos ayer con el América, ¿no? Que digo, Monterrey venía un poco mal y dieron un partidazo y terminaron llevándose la final, creo que sí es muy, muy notorio esto, ¿sabes? O sea, es un poco difícil, además que, bueno, pues el famoso pay to win, como hace rato hablábamos, ¿no? De lo que es FIFA 21, de lo que es Ultimate Team como tal. Pues sí, creo que sí es un poco injusto hasta cierto punto el juego. Bueno, referente a la competencia que viene siendo el fútbol 22, sí. Tú dime qué calificación le das del 1 al 10. No le voy a dar más que a FIFA, la verdad, al menos lo que jugué. Le doy un 4, pero sabes, no es un 4 así como que güey, estoy reprobando, es un 4 así como creo que te falta mejorar mucho. Ajá. Creo que FIFA, bueno, que EA sí lo está haciendo mejor, pero espero, en verdad, espero que salga todo bien con el fútbol. Inclusive hay cosas muy padres, por ejemplo, lo que es el online, el multiconsola, creo que es algo que nunca se había visto en esto de fútbol y está padrísimo. O sea, el hecho de que puedas jugar en tu PlayStation contra gente de Xbox y todo eso es algo muy cool. Creo que también, o sea, es un juego en desarrollo, ¿sabes? Muchos criticaban, por ejemplo, los rostros. Hace, cuando empezaron a salir las imágenes y todo esto, muchos criticaban los rostros. Yo lo jugué y la verdad es que los rostros no son tan, o sea, no se ven así como los de las imágenes. O sea, creo que sí hay momentos en los que se ve como algo chistoso, pero tampoco es que estén tan mal hechos, ¿sabes? O sea, el diseño no se me hizo tan malo. Aunque el gameplay, creo que por ahí los movimientos, o sea, el tiempo de reacción a veces se me hacía un poco lento y eso es como que mi principal pedo ante este juego, ¿eh? O sea, creo que luego el tiempo de reacción es como raro, ¿eh? O sea, no lo sentí muy cómodo, ¿sabes? Ok, pues bueno, colegas, con eso cerramos la primera sección del programa. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, Ser Leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colega, pues me gustaría conocer alguna anécdota. No sé, puedes contar un relato paranormal, una anécdota en tus viajes, pues, con algún jugador, alguna convivencia, lo que tú quieras. Ok, pues ahora que tú dime que te puedo contar de todo, algo paranormal. Creo que he tenido dos experiencias paranormales en mi vida. Ah. Solamente dos. Yo estaba muy, muy chavito, la verdad, es que creo que estaba en secundaria, y si no estaba en secundaria, estaba entrando a la prepa. ¿Ah? Y yo recuerdo que una vez mi mejor amigo tocó en mi casa en ese momento, me pidió que lo acompañara a unas canchitas porque había dejado por ahí a otros amigos, o sea, estaban echando la reta, ¿no? Así que con los de la otra calle, ya sabes, se quedaron, este chavo se regresó, ya era un poco tarde, y me dijo, acompáñame, y yo, vale, va. Fuimos, para llegar a estas canchas había como un parque, de esos donde había, banquitas, y ya era de noche, ¿sabes? Era, tampoco que era invierno, o sea, había sido como noviembre, diciembre, hacía bastante frío. Fuimos a las canchas, ya no vimos a estos chavos. Y ya me doy cuenta que al momento de que pasamos de regreso, o sea, 5 minutos después de que ya habíamos pasado por ahí, yo recuerdo que vi una señora de blanco, o sea, estaba dándonos la espalda, pero estaba con una batita blanca, o sea, era una señora ya bastante, bastante grande, ¿sabes? O sea, era como una persona de 70, 80 años. Y estaba con una bata blanca, o sea, literal. O sea, creo que la temperatura que estaba haciendo en ese momento no era muy saludable. La vi por las espaldas. Entonces yo solamente estuve a mi amigo así como que sin decirle nada. O sea, solo puse como que mi mano en su pecho, como que esto, ¿no? O sea, y literal, como que la reacción de ambos fue echarnos a correr y rodear el parque. Cuando volteamos, o sea, corrimos, ¿qué será? Como yo creo que 30 metros, nos detenemos y volteamos y ya no estaba la señora. Entonces fue como una experiencia muy rara, o sea, luego como que la cuento y no me la creen, no sé. Igual hace poco, bueno, hace no tiene mucho, como 2 años tal vez, estaba con Alfredo. Alfredo es un chavo que trabaja conmigo. Íbamos en el coche, estábamos por el centro de Tlalpan, aquí en Ciudad de México, y hay unas calles que están muy muy chiquitas, entonces nos metimos por estas calles ahí en Tlalpan, y yo vi un niño en bicicleta, y que cruzaba la calle por la que íbamos, entonces me frené. En total, sigo avanzando, volteé a la derecha porque, bueno, pues el niño cruzó, digamos, de izquierda a la derecha, o como yo lo veía, volteé a la derecha y no había nada, o sea, era una calle cerrada, pero literal, o sea, lo había visto como 10 segundos antes, y le dije al profe, güey, ¿viste esto? Y dije, como que, ¿qué cosa, no? Y yo, pues el niño, el de la bici, me dice, no, estás loco, pero yo lo vi, ¿no? Y fue así como que, madre, entonces, pues yo tal vez no sé como que la gran cosa, pero pues a mí obviamente dije, pues, ¿qué está pasando, no? Tal vez no, digo, tal vez lo decepcioné un poco con mis historias paranormales, pero bueno. Son las dos únicas experiencias que he tenido con jugadores. Bueno, una muy buena que tuve en Madrid, de hecho, justamente de la foto esta que te comento. Fuimos con Red Bull y Red Bull nos llevó un Flamengo a cenar allá en Madrid, y justamente en este restaurante yo me salí de primero, de hecho recuerdo que fui al baño, y cuando voy saliendo me encuentro a Sergio Ramos, entonces fue así como que, madre, Sergio Ramos. Y fue como que algo padre, creo que ha sido de lo más top. Igual con el trabajo he tenido como que la oportunidad de grabar con Kaká. De hecho, en el 2019 vino Kaká a México y nosotros invitamos a 25 personas a que lo conocieran, o sea, nuestra comunidad. Grabamos con Kaká, un tipazo, o sea, la verdad que siempre me han dicho como que Kaká es un tipazo, que no sé qué. Y cuando yo lo conocí, dije, wow, este güey es un tipazo, pero más de lo que yo me esperaba, ¿no? Y lo voy a decir, es alguien muy, muy humilde. Otra padre, pues jugamos fútbol con Ronaldo Nazario en el Azteca. Eso fue en 2015. No sé si fue 2015 o 2016, pero igual en mi Instagram personal ahí tengo las fotos para que no crean que les estoy choreando. No, para nada, al contrario. Es por eso que preguntamos la anécdota. Pero bueno, colegas, vamos a la siguiente sección. Vamos a platicar de fútbol real y pues vamos a la sección fútbol real. Venga. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colegas, vamos a conocer la opinión de nuestro querido invitado de esta tarde, que es nuestro querido Fran Diez. Colega, ¿cuál es tu equipo favorito nacional? Nacional. La verdad es que soy del América. Excelente. Y no es tanto, es que es como algo raro, o sea, porque de hecho, es que por ejemplo en FanDies muchas veces digo, soy del América y también del Tigre, ¿sabes? Pero no es como que, eso es una historia muy chistosa, o sea, en el caso del América, mis mejores amigos son americanistas, mi familia es americanista y pues sí le tengo cariño al América. Y en el caso de Tigres me llevo muy muy bien con su afición, los quiero mucho, entonces son equipos que quiero, la verdad. Tuviste unos buenos memes que neta que anoche, después de que yo soy americanista, después de la derrota me hicieron reír porque estaba ahí el tristón, donde están los chavitos de la primaria abrazándose tristes por la salida de sexto de seguro, y que el otro donde la Jun según está triste pero también feliz, está muy bueno, realmente eso es muy recomendable. Bueno, ¿cuál es tu equipo internacional favorito? Soy del Madrid, siempre he sido del Madrid. Okay, ¿cuál es tu jugador favorito nacional, ya sea en activo o activo? ¿Inactivo? Como tú quieras, ¿activo o inactivo? Cuauhtémoc Blanco. Sí, lo sabía, excelente. Okay, ¿cuál es tu jugador favorito internacional? Ni se pregunta, Cristiano Ronaldo. Ah, okay. ¿Cuál es tu equipo favorito? Bueno, ¿cuál es tu director favorito? ¿Tu director técnico favorito? ¿Director técnico favorito? Ajá. ¿Históricamente o...? El que tú quieras. Es que creo que históricamente, alguien que yo recuerdo que admiraba mucho de pequeño, Alex Ferguson, o sea, me gustaba mucho, inclusive a mí me gustaba Cristiano Ronaldo antes de que llegara al Madrid, ¿sabes? O sea, sí me gusta el Manchester United, no es como que, soy aficionado y quiero ir a ver al Manchester, no, pero sí me gustó mucho el legado de Ferguson, al menos todo lo que hizo. en el Granate fue increíble, o sea, toda una vida, ¿no? Como tal ahí. Recuerdo inclusive la final de Barcelona, donde la remontan al... de principios de los 90 esta final. Yo, de hecho, la he visto varias veces así como repetida y todo eso, o sea... Cuando remontan de último minuto al Bayern Múnich en el Camp Nou, es un partido. O sea, es un momento, son 5 minutos de fútbol que dices, ay, o sea, no te lo crees, ¿no? Es un momento que, aunque no lo vi en vivo, cuando vi la repetición dije, wow. Y en activo, es que creo que en activo hay muchos técnicos buenos, ¿sabes? Alguien que muchos esperaban, bueno, que todavía creo que se espera mucho de él, es Nagelsmann. Este Nagelsmann se va a hacer un gran técnico, o sea, en activo, bueno, o sea, de la época actual. ¿Quién más? Nunca he sido mucho de Guardiola, ¿sabes? O sea, la verdad es que no me agrada mucho, aunque le reconozco todo lo que hizo. Mourinho como tal me gustó bastante, la verdad, o sea, y no tanto el Mourinho del Madrid, sino Mourinho de lo que hizo en el Porto y el Inter, creo que es de respeto. ¿Cuál es tu estadio favorito nacional? El Azteca. ¿Internacional? Por sentimiento, yo creo que el Bernabéu. Inclusive la primera vez que fui a Europa, lo primero que hice fue que fui a Madrid. Bajé del avión y me fui en el metro literal al Bernabéu con todas mis maletas, todo así, tal cual. Pero eso es por sentimiento, ¿sabes? pero así, por ejemplo, un estadio que me haya impactado mucho, que haya visitado, el del Bayern Múnich, el Allianz Arena. Me sorprendió, así como tal, me super sorprendió, o sea, me parece una arquitectura hermosa, cómo prende todo esto, o sea, interior, se me hace increíble. Y un complejo deportivo, por así decirlo, o sea, lo que es el del Manchester City, que ojo, nunca he sido del City, como te digo, me gusta incluso el Manchester United, me sorprendió. Incluso yo dije, cuando fui a las instalaciones del City, dije, si yo fuera jugador, me encantaría jugar aquí, ¿sabes? O sea, inclusive antes del Madrid, de todo eso, o sea, son unas instalaciones que dices, wow, o sea, como que creo que es el sueño de cualquier jugador ir y jugar partidos, entrenar ahí, tiene como su villa olímpica, por así decirlo, es una locura, la verdad. Ok, colega, y me gustaría saber en qué posición juegas y cuál es tu número de jersey favorito. Pues jugaba, la verdad es que ahorita ya no juego, ya soy un poco flojo, ya tiene rato que... Pero luego he hecho la reta, ya sabes, con los amigos y todo. Entonces, teníamos, hasta antes de la pandemia, de hecho, teníamos nuestro equipo de fútbol. Y bueno, pues yo jugaba de central o luego en la contención, o sea, variaba. Cuando estaba joven, ¿no? Cuando podía, ¿no? Y de número, pues por fan 10 obviamente te voy a decir que el 10, ¿no? Pero pues yo de chavito usaba el 5. Ok, colega. Y bueno, ¿qué título te hubiera gustado ganar si fueras jugador profesional? De todos los que existen. Mundial, Copa Libertadores, Balón de Oro, ¿cuál? Champions. No, yo creo que la Champions. Ok. Y bueno, ya para finalizar esta sección, ¿cómo ves a nuestra selección? Uy, pues la veo. No, la verdad es que creo que hablando del último partido de esta semana contra Ecuador, ¿sí fue Ecuador? No, sí, no fue Ecuador. Sí, Ecuador. Sí, es un partido, ¿no? Bueno, es un partido de preparación, también hay que entenderlo. Y no sé, es que creo que también el clasificatorio de la CONCACAF, lo que es el octagonal ahora, no se me hace un parámetro que nos permita juzgar, ¿no? Lo que realmente es la selección a nivel mundial, que estamos en el puesto 10 del ranking de la FIFA, ¿no? Pero no lo sé, la verdad es que creo que hay que enfrentar a selecciones top para saber en dónde estamos realmente. Entonces, bueno, yo ¿sabes qué? Cuando pasó esto de que querían quitar al Tata por todos sus fracasos, querían poner a Solari, yo creo que Solari no ganó ayer porque ya ganó el Mundial de Clubes, la verdad, ay. Yo creo que va a ser campeón de liga, algo me dice que él va a ser campeón de liga, pero ¿tú lo verías bien en la selección? No creo, no sé. Le faltaría todavía. Además, no lo sé, o sea, creo que sí es un... Hay cosas que me gustan de Solari, pero no lo he visto... O sea, yo recuerdo cómo fue cuando lo despidieron del Madrid, que de hecho cayó en Champions y cayó en Copa, uh-huh. y

buscando. Colegas, estamos de regreso en este pues platicando, ya es el último bloque, ya estamos por terminar, pero antes de irnos, pues nos quedamos muy picados con la plática de acá de Fútbol Real. Colega, ¿para ti cuál sería tu director técnico ideal de la selección mexicana? Ay, qué difícil, ¿eh? Creo que no, ni siquiera lo he pensado. Director técnico ideal de la selección mexicana. ¿Sabes con quién siempre me quedé con muchas ganas de verlo? Que bueno, estuvo en un lapso muy corto de 4 partidos, ya te imaginarás. El Tuca Ferretti. Me hubiera encantado verlo. Creo que es alguien que conoce el fútbol mexicano y por ahí pudo haber hecho algo. Bueno, ¿le ves futuro en Qatar? La verdad, no. O sea, yo no le veo futuro en Qatar, la verdad. No me convence, personalmente. Espero, obviamente, ahí pues, vamos a estar apoyando. Ojalá se haga algo diferente, ¿no? A lo que se ha hecho en los últimos mundiales. Pero bueno, yo no le veo como mucho futuro. Ojalá y no cierre la boca, la verdad. Pues con eso del ranking, ya ves que hacen también lo que viene siendo pues la cabeza de grupo de cada grupo, pero pues no sé si logre México. ¿Tú crees que logre México ser, cabeza de grupo de este mundial? ¿Qué sería? Puede ser, aunque... yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2006, perdón, en Alemania, México fue cabeza de grupo y por ahí terminó avanzando en segundo y enfrentando a Argentina, ¿no? Portugal fue en el primer lugar del grupo. Entonces, muchas veces eso no dice nada, ¿no? Digo, de todas formas, seas cabeza o no seas cabeza, vas a terminar enfrentando una selección UEFA y una selección CONMEBOL, lo cual, pues, es un tiro de que nadie sabe, ¿no?, que pueda pasar. Bueno, colegas, pues vamos a la última sección del programa y vamos a la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colega, pues ya estamos finalizando este platicando, pero estuvo muy bueno. Ya deberíamos de tener 2 horas. Hay que pedir la dirección, porque sí, está muy, muy buena la plática, pero ya estamos por terminar, pero antes de irnos queremos dar la recomendación de la semana. En esta ocasión, la recomendación de la semana, pues es toda la maquinaria de nuestro querido fan 10. Colega, dinos todas tus redes sociales para que te sigan y te sigamos. Oye, qué mala recomendación, hermano. En Facebook estamos como fan 10. En Instagram estamos como memes fan 10. Es una historia chistosa, algún día te la cuento bien privado, que es un poco larga. En Twitter estamos como Soy Fan 10 también. Y en Twitch estamos como Fan 10 Gaming. Posiblemente después le cambiamos ahí en Twitch nada más a Fan 10. Ok, colega, ¿qué proyectos se vienen para Fan 10? Pues ahorita, como te comentaba, de hecho, antes de estar al aire, ya estamos pensando en el mundial en el que viene. Pues vamos a lanzar a hacer cosillas por ahí. De hecho, ya tenemos algunas marcas que no puedo decir todavía cuáles. Bueno, no puedo decir aquí todavía cuáles, pero ya hay algunas cerradas. Vamos a estar en Qatar ahí haciendo la fiesta, ¿no? ¿Qué más se viene? En un mes y a fin de año, bueno, en diciembre estamos en Chile, en la Red Bull Hotel de los Gallos una vez más, allá con público. ¿Quién sabe? No es nada seguro, pero puede ser. Y pues bueno, viene un año muy bueno. Creo que para todos los futboleros viene un año espectacular, lo que va a ser el 2022. Pues a ver qué sale por ahí, ¿no? Bueno, colegas, esto fue la recomendación de la semana. Fan 10, síganlo por favor. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, estamos despidiendo este pues platicando. Pues antes de irnos, quiero agradecer a nuestro querido invitado, a mi querido Fan 10. Estaba platicando detrás de lo que viene siendo en la semana con los amigos de la comunidad pues platicando y nuestro CEO de la Liga de Fútbol de acá, de PlayStation 4, de lo que viene siendo de fútbol. Me estaba comentando de que era una muy buena iba a ser una muy buena entrevista, y sí, fíjate, me estaba comentando que iba a ser muy entretenida nuestro querido Juanjo. Pero bueno, colega, te quiero agradecer que hayas estado y espero que hayas sentido a gusto. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, colegas, antes de irnos, pues quiero agradecerles, agradecer a lo que viene siendo la dirección de La Habladora Radio, a Rocío Castillo, que está en los controles, pues un agradecimiento a todos, y pues ya saben, y no es, si quieren revivir esta plática, pueden descargar lo que viene siendo el podcast, que viene en tanto como en la página de internet de La Habladora, o también lo pueden descargar por Spotify y las 7 diferentes apps de podcast, nos pueden conocer. Y pues bueno, también pueden acudir a lo que viene siendo el canal de YouTube de Platicando. Y pues ha sido un gustazo. Los saluda Ulises Caballero. Y pues nos vemos el próximo viernes en otro Platicando. Gracias. Ha sido un placer tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESPlaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.